La cara B. Todo empezó a las 0:59 horas del 26 de diciembre de 2004. Las fallas del Índico chocaron, quebraron, la tierra tembló. Los informes sísmicos señalaron que el epicentro del temblor estaba cerca de la isla de Sumatra. A miles de kilómetros de allí, en mitad del Pacífico, los sensores del Centro de Alertas de Hawái captaron el movimiento. Este observatorio forma parte del Sistema de Prevención de Catástrofes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, el NOAA, organismo dependiente del Gobierno de los Estados Unidos y miembro de la red de alertas del que forman parte todos los países que pueden verse afectados por tsunamis. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. 15 minutos después de que se produjera el infarto en la corteza terrestre, los responsables del equipo científico emitieron una nota de alerta con todos los datos. Sin embargo, el telegrama adjunto señalaba que no existía riesgo de tsunami. Pese a ello, una hora y cinco minutos después del temblor, este organismo rectificó. La siguiente nota advertía de posibles tsunamis en las proximidades del terremoto. Por sus características, esa nota llegó a Washington, en donde por mecanismos internacionales está obligado a alertar a todos los organismos implicados en cualquier parte del mundo. Pero la advertencia entró en un pozo negro, salvo en un lugar. El único aviso para tomar medidas llegó a una pequeña isla del Índico llamada Diego García. Esta isla alberga una de las bases militares más importantes de Estados Unidos, muy empleada en los conflictos de Afganistán e Irak. En Diego García, en consecuencia, se tomaron las medidas de precaución establecidas para este tipo de casos. Tres horas después, las gigantescas olas alcanzaron Diego García. No hubo daños ni víctimas, estaban avisados. Al mismo tiempo, decenas de miles de indios, indonesios y cingaleses, entre otros, morían enterrados por el agua en la mayor tumba colectiva que recuerdan los tiempos modernos. Ellos no estaban avisados. El Departamento de Estado norteamericano obvió la alerta que afectaba a 11 naciones que podrían sufrir estragos. Ver esos informes provoca escalofríos. Se sabía lo que podía pasar. No se hizo nada para evitarlo. Ni los registros de Hawái, ni la captación del terremoto por parte de las redes sísmicas del Índico, ni las imágenes de los satélites que tuvieron que captar la existencia de olas de más de 800 kilómetros a la hora se utilizaron para evitar una tragedia difícil de definir. Inquieto ante la existencia de este presunto error administrativo, Mitchell Chudorowski, profesor de la Universidad de Ottawa en Canadá, intentó ordenar los datos, saber qué había pasado. De sus investigaciones se dedujo que los científicos de Hawái confirmaron que habían informado a las autoridades pertinentes y en especial al Departamento de Estado. Es a partir de ahí que los diferentes países que forman parte de la red de alertas no estuvieron informados. Taz Marty, de la Universidad de Manitoba, también en Canadá, concluyó que podría haberse salvado la vida de decenas de miles de personas, ya que de haberse seguido los protocolos y avisos, si hubiera habido 4 horas para tomar medidas. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. En las horas siguientes a la tragedia, el gobierno de los Estados Unidos destinó una partida de $500 millones para paliar los daños. Sin embargo, esa aportación no se canalizó a través de las organizaciones de ayuda humanitaria. Y decenas de barcos y naves militares y decenas de miles de soldados llegaron a la zona para prestar presunta ayuda. Vamos a leer textualmente las declaraciones de Alberto Soteres, director en España de la ONG Save the Children. Dijo lo siguiente: no está claro que deban ser los ejércitos los primeros en hacer ayuda humanitaria. Estamos ante una cuestión tremenda de la que vamos a tener que hablar, porque había unos organismos que se supone que son las ONGs que prestan ese socorro y resulta que ahora son los soldados. Hay que replantearse, decía, esta esquizofrenia. Y mientras lo decía, Estados Unidos enviaba a la zona 2 portaaviones, 20 buques de guerra, 6 barcos de transporte, 46 helicópteros y un hospital naval. El Reino Unido, por su parte, hizo llegar 31 barcos, 22 helicópteros y en total decenas de miles de soldados. La ayuda fue un desastre, pero la victoria sí. Para supervisar la operación se envió a la zona una delegación del gobierno norteamericano. Al frente de ella estaban Colin Powell, secretario de Estado, y el gobernador de Florida, Jeb Bush. Este último había sido el autor del informe elaborado en el año 2000 junto con una serie de mentes pensantes que había establecido cómo recordar y cómo reordenar las tropas norteamericanas en el mundo para mantener durante el siglo XXI el dominio global. Ese grupo se llamaba Proyecto Nuevo Siglo Americano. Sus escritos, casi perversos, fueron la guía política de Estados Unidos durante toda esta década pasada. Respecto al lugar en el que ocurrió el tsunami, el sudeste de Asia, el informe del que acabamos de hablar decía lo siguiente: nuestro retorno al sudeste de Asia debe ser un lento proceso que requiere alianzas en la región. Una forma de incrementar nuestra presencia allí podría ser prestar nuestra cooperación para la seguridad nacional, y la ayuda humanitaria puede ser un medio para lograrlo. En definitiva, el informe señalaba que situar tropas allí podría significar establecer alianzas y vigilancias para frenar el ascenso y poderío de una nueva potencia mundial, China. En relación a ese informe y a la forma en la que se estableció la ayuda a la zona, el ideólogo Robert Kagan señaló lo siguiente: el trabajo humanitario en el Océano Índico tras el tsunami ha reportado una victoria de primer orden, tanto en la guerra contra el terrorismo como en el esfuerzo menos conocido de haber controlado el resurgimiento de China como gran potencia. Y claro, ante hechos como este y ante afirmaciones como esta, las sospechas no son menores ni irrelevantes. ¿Se utilizó la ayuda humanitaria con razones estratégicas? ¿Fue el tsunami la excusa que sirvió para una operación militar? ¿Se dejó de avisar a los afectados para cumplir unos planes políticos? ¿Se podrían haber evitado muchas muertes? Asusta pensar que la respuesta a todas estas cuestiones sea un sí.